agresivo. Fuma. Te va a perjudicar. Fuma. Somos el bono en persona. Fuma. Te vamos a enganchar. Al porro, fuma, te vamos a engañar, fuma, blanco, rubio, negros, puros, fuma, te vamos a timar. Fuman, y los críos también fuman, fuman. Los indios también fuman, ¿quieres fumar? Les ayuda a adelgazar. Las autoridades del tabaco advierten. España provoca cáncer e impotencia renal.